El diario aquel de donde una vez plasmé tu nombre, hoy bien temprano lo tiré a la basura. Ojalá que el que se lo encuentre no lo lea, para que no vaya a reír de mis locuras. ¿Y saben por qué? Yo dejé mi diario como cualquier cosa en aquel basura. Fue que ya encontré la diosa más linda, que en poquito tiempo me hizo olvidar todo aquel dolor y las penas negras que por adorarte tuve que pasar. Al fin pude romper todas las cadenas que me ataban y me hacían sufrir por ti. Al otro lado del mundo envié mis penas y tú también con ellas te quedarás allí. Recuerdo.